tanto soñé. A toda la audiencia de Radio Nauta, ¿cómo les va? Mi nombre es Marca Iaza y los saludo el día de hoy con una alegría, dos alegrías muy grandes. La primera es que es mi cumpleaños y la segunda es que hoy tenemos la primer columna de artes escénicas del 2023 de La Cresta de la Ola. Hace algunos años, unos 2-3 años, en el 2020, tuvimos la primera edición de La Cresta de la Ola con un nombre nunca mejor puesto, ya que estábamos en la cresta de la ola pandémica, hablando de permisos de circulación, de barbijos, de alcohol en gel. Hoy, con un panorama diferente, vamos a volver a retomar la temática de las artes escénicas con un horizonte un poco más luminoso y también con la posibilidad de analizar qué fue del ser humano después de semejante sacudida como lo fue la pandemia de COVID. Y hablando de celebrar, como les decía, un año más de vida, un año más de la cresta de la ola, hoy les traigo para compartirles una celebración hecha por Cristina Vanegas en los 45 años de teatro. Escúchenla, por favor. Axolotl, del náhuatl, monstruo acuático que habita en las profundidades. Salamandra, anfibio caudado. Habrá que celebrar 45 años de teatro. Habrá que hacer algo con todo ese tiempo de poner el cuerpo en la parrilla, de salir a un escenario y que entonces ese cuerpo, este, el mío, siempre incómodo, siempre sin poder instalarse, imprima, se tiña, sea atravesado por algo imaginario, ficcional, que lo haga presente, que sea un personaje, un fantasma, y que esa presencia, a su vez, atraviese el espacio infinito hasta el otro, el que mira en la oscuridad, y le llegue y lo conmueva. Un salto imposible. Habrá que celebrar este manojo de nada, este lugar absoluto que es el cuerpo, tantas veces expuesto, tan invisible como el personaje, ya no carne. El personaje como utopía del cuerpo, la única presencia, la ficción como lo más real, que no sea sí mismo, ningún sí mismo. Cada vez despedazado, deshecho y resucitado en otra construcción y vuelto a reconfigurar en el próximo personaje, persistencia en cierto riesgo, cierta intensidad extrema. Ese espacio, el escenario, domina, organiza, condiciona todo lo demás, es decir, el resto del tiempo. ¿Qué hacer con este cuerpo cuando no actúa? Cuando no está en ese extremo vértigo. ¿Dónde está cuando no está? En ningún otro lugar, como la contraescena exacta de la ficción, de la correntada. ¿Qué hago cuando no actúo? Axolotl. Vivir con la sensación permanente de estar fuera de lugar, por eso sumergida en el fondo, esperando el momento del camarín, de la otra luz, ropitas, ropajes, semblante, escenarios demasiado inclinados, abismo, el público, la oscuridad, la bestia, y pegar, pegar sin parar, demoler al público, demolerlo, actuar como si actuar fuera una venganza. ¿Qué hacer con este cuerpo cuando no actúa? Y golpear, golpear como si actuar fuese una venganza. Palabras de Cristina Vanegas, se los quería compartir en la primera edición para que quede para el recuerdo, porque es uno de mis textos preferidos, de mis textos sonoros, se podría decir, preferidos, interpretados por una de mis actrices preferidas. Y que también siento que resume fuertemente lo que es el trabajo de los actores y las actrices, en esa sensación de incomodidad continua, en el no poder dejar de hacerlo, ¿no? Estamos incómodos, vamos hacia la búsqueda de la incomodidad, vamos hacia la búsqueda de lo desconocido, del por qué, quién me mandó a hacer esto, y sin embargo no podemos dejar de hacerlo. Cristina Vanegas es una actriz de Buenos Aires, tiene unos 70 años, es una gran actriz de teatro y de cine, que les recomiendo vean su trabajo. Y hablo con ella no en vano, sino porque es una mujer de gran recorrido y porque este mes nos vamos a encontrar en la cresta de la ola con referentes mujeres de las artes escénicas, tanto de la danza como del teatro, y platenses, o al menos residiendo en La Plata hace unos cuantos años. Vamos a poder recorrer sus trabajos, sus búsquedas, sus formas de hacer, y también un poco sus formas de gestionarse, porque en su mayoría estas mujeres son autogestivas, y ser autogestiva hoy implica muchísimas cosas que no se enseñan mucho en los libros o en las facultades, sino que se aprenden desde la experiencia. Ser artistas independientes, integrales, hoy implica no solamente estar con los ojos puestos en lo que sucede de la escena hacia adentro, sino también trabajar todo el tiempo en la visión de la escena hacia afuera, en la gestión de públicos, la gestión de funciones, de giras, de cómo hacer que lo que estamos trabajando sea visto, que al fin y al cabo es un poco lo que hace que eso exista, ¿no? Me parece que acá aparecen debates muy importantes que vamos a ir desarrollando a lo largo de las columnas y a lo largo de las entrevistas a diferentes artistas, que tiene que ver con la amplitud, con la superficialidad, con la fusión, con la cantidad de cosas que abren la posibilidad de abarcar mucho. ¿Apretamos poco? ¿No apretamos poco? Bueno, nada, creo que se lo vamos a ir descifrando a medida que vayamos charlando. Hoy, para cerrar este encuentro, este primer encuentro, quiero compartirles a una artista, tremenda artista para mí, que desde los 90 sabe cómo fusionar diferentes lenguajes artísticos y que hoy es uno de los íconos para mí más grandes de la Argentina, tanto musicales como en el mundo del teatro. Los dejo con Juana Molina hoy en la primera edición de La Cresta de la Ola. Les mando un beso grande y nos vemos pronto. Un día voy a ser otra historia.